Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. La noche es bella, con Amaya Prieto, Radio Nacional de España. ...1898... hace 125 años... un bebé duerme en la cuna bajo un calor sofocante. Federico se llama. Por la ventana se cuela el olor del azahar, del naranjo, del patio, junto al pozo blanco. Es una noche de junio de hace 125 años. El bebé no sabe hablar, pero las palabras ya resuenan en las paredes de su casa. Las palabras y las notas del piano. La luna bajó a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. Bella, con Amaya Prieto, Radio Nacional de España. El 25 de junio de 1929, es decir, hace 94 años justos, Federico García Lorca llega a Nueva York. Allí viviría hasta el 4 de marzo de 1930. La sociedad norteamericana le impactaría muchísimo. Sus luces, las de Broadway y las grandes avenidas, los rascacielos, la vibrante vida artística y sus sombras. La deshumanización provocada por el capitalismo y la industrialización, la soledad, el racismo. Todo esto confluiría en su poemario Poeta en Nueva York. Yo no sé si acudió a algún musical de Broadway, imagino que sí, y que como buen amante de la música y el teatro sentiría su magia. Lo que sí sé es que con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, el actor, compositor, creador y director musical Miguel Tubía ha convertido una de sus obras de teatro más universales, Bodas de Sangre, en un musical del que estamos escuchando precisamente su obertura. Hola, Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que me ha impresionado ese dato, que justo hoy, hace 94 años, Lorca llegara a Nueva York. Sí, y yo te lo agradezco porque no conocía ese dato y me he enterado gracias a ti. Bueno, Lorca se marcha a Nueva York porque le invitan a dar unas conferencias y porque tenía el corazón roto, del que dicen fue su gran amor, un escultor más joven que él llamado Emilio Aladrén. El amor y el desamor siempre presentes en la obra de García Lorca y, por supuesto, en Bodas de Sangre. No iba a ser menos. Una obra que quizás muchos no sepan o no recuerden que está basada en hechos reales. Exactamente. En un crimen que tuvo lugar en el verano de 1925 en el pueblo de Níjar, Almería. Y se reflejó en una publicación, en un periódico diario de Almería, y llegó a manos de Federico y es lo que sirvió de germen para confeccionar la obra. Bueno, ¿y qué te ha servido a ti de germen para convertirla en musical? Bueno, un germen muy profundo y de mucho tiempo. Lo primero es que para hacer este trabajo tienes que sentir la obra y sobre todo admirar al compositor, en ese caso no, al dramaturgo, ¿no? Y Bodas de Sangre y Lorca es un tándem que a mí me ha perseguido desde los 14 años, ¿no? Llegó la obra accidentalmente a mis manos porque mi hermano la tenía que leer en el instituto obligatoriamente y yo lo hice. Y algún efecto me causó, me sorprendió. También coincidió que en aquella época leí El romancero gitano, el poema del Cantejondo, y no sé, son los sonidos, son las imágenes, esa forma, esa prosodia que a lo mejor coincide con tu lenguaje interno, ¿no? Ya muy, yo ya era un niño para entonces, desde los 7 años, muy inducido al arte, a la música, al conservatorio de música, a las actividades teatrales, a la danza, y de alguna manera yo pienso que el germen es ese. Luego todo lo demás son reencuentros, y este ha sido un reencuentro más con Federico en 2020, a raíz de la pandemia, lo que nos pasó a mucha gente, que el encierro nos sirvió también para recrear aquellas cosas que teníamos paradas, ¿no? Y bueno, han sido 2 años maravillosos de relación con la obra, también con el personaje, porque a través de la obra te relacionas con el autor, ¿no? Y bueno, ya ha confluido en esto. Bueno, esto que suena, por ejemplo, así. Giraba la rueda. ¿Por qué llega tu boda? Ay, recógete las faldas bajo el ala del novio. Nunca salgas de tu casa. El novio es un palomo con todo el pecho de brasa y espera el campo rumores de sangre derramada. Me encanta, Miguel, este eres tú. Esto soy yo. Esto es una versión porque tienes el musical que se estrenó en abril, ¿no?, en Madrid. Sí. En un teatro de Fuenlabrada. Sí, se estrenó el musical en versión concierto completo en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada con la orquesta Rey Juan Carlos, el coro de las universidades y 13 actores solistas haciendo los personajes. Bueno, qué maravilla. Ahora estamos en la ardua búsqueda de producción para la versión teatral completa, como un musical cualquier otro, ¿no? Y mientras tanto surgió una interesante propuesta de la casa natal de Lorca, el Museo Lorca y el Archivo de Investigaciones Lorquianas de Fuente Vaqueros en Granada, por hacer algo para el 125 aniversario del nacimiento de Lorca, que fue el pasado 5 de junio, el día 5. Y bueno, en principio no podíamos hacer allí el musical porque era muy grande. Evidentemente, Fuente Vaqueros y la Casa Natal es un lugar muy pequeñito. Y bueno, me propusieron hacer algo basado en el musical. A mí se me ocurrió hacer una dramaturgia para pocas voces y cada vez iba viendo la posibilidad de reducir más. Hasta que dije, bueno, qué interesante hacer una versión, una dramaturgia para una sola voz, ¿no? Y en eso terminó. Después vino el problema de quién lo hacía. Y a pesar de que había muchas apetencias, porque es muy... es un pastelito, ¿no?, el poder hacerlo, pues entre faltas de atrevimiento, entre densidad enorme de trabajo que había que hacer y luego complicaciones con otros compromisos, al final hubo una persona que me insistía, me decía, es que mejor que tú, no lo va a defender nadie. Y yo decía, bueno, llevo 10 años sin hacer nada de teatro, sin pisar un escenario. Y una buena mañana de estas de incertidumbre, dice, se tiene que acabar esta incertidumbre, así que lo tengo que hacer yo. Después de 10 años, porque tú has estado, claro, en, bueno, prácticamente en muchos de los musicales que se han visto en este país, tú has participado, uh-huh. Y llevas 10 años sin... ¿Lo dejaste porque te cansaste o...? Sí, mira, vamos a ver, mi currículum más denso precisamente es el de actor, el de arte dramático, y no precisamente en musicales, aunque he hecho varios musicales, Los Miserables, El Fantasma, La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, El Mago de Oz, bueno, todos esos, ¿no? Pero tengo un currículum más grande en teatro dramático, más en dramático, y sobre todo el teatro griego, que la tragedia me encanta. Quizá esto tenga algo de relación con Lorca, ¿no? Pues seguro. Sí, sí. Y bueno, de alguna manera han sido unos años muy intensos de trabajo, de actor. Y en un momento dado, pues por estas circunstancias de las crisis que vienen teatrales, etcétera, etcétera, quedó algo relegado. Pero bueno, mi actividad teatral seguía porque yo he pertenecido 28 años a la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde mi función era dirigir montajes de teatro musical, pero de este lado, ¿no?, del lado de la dirección. Es un puesto que he dejado ahora mismo, hace nada, poquitos meses, pero por un planteamiento de volver a mis proyectos, volver a la interpretación, dedicarme expresamente a Bodas de Sangre, porque si no, no hay manera de sacarlo adelante. Claro. Y bueno, eso es un poco la... Pero ha tenido que ser un gusto volver con esta versión de concierto de Bodas de Sangre. No sé si se llama Concierto Lorca. No, mira, en un principio yo quise llamarle Concierto Lorca, jugando con la palabra concierto. Sobre todo en previsión de que no chocara con la posibilidad del montaje grande, ¿no?, del montaje teatral como musical. Pero después todo el mundo me insistía, ¿por qué esto no se llama Bodas de Sangre si es Bodas de Sangre? Al final hice caso a las voces ajenas y dije, tienen razón, tiene que llamarse Bodas de Sangre en Concierto Teatro. Bueno, la música, bueno, el libreto, digamos, es del propio Federico García Lorca. La música es tuya, y lo que sí has querido es que sea una música muy ecléctica, con uh-huh. muchos géneros diferentes. Sí, mira, yo ahora que has nombrado cuestión del libreto, yo quiero resaltar algo que para mí es muy especial. Este musical respeta y mantiene el texto original de Federico García Lorca. Es una cosa muy poco habitual en los musicales, que por lo general requieren de un libreto versionado para luego ser musicalizado, ¿no?, o musicado, como se quiera decir. En este caso, el original, el musical completo, mantiene toda la estructura, el lenguaje, las palabras, todo el texto es de Federico, y así está registrado también como libreto de Federico García Lorca, música Miguel Tuya. Sin embargo, bueno, en la versión concierto, evidentemente, yo trabajé sobre una dramaturgia basada en el musical original, también manteniendo el texto, pero evidentemente tiene algunos cambios en estructura y no aparecen todos los personajes. Bueno, lógico, claro. Pero... ¿ha resultado difícil poner música a las palabras de Lorca? Pienso yo que hay mucha música en su obra. De hecho, Lorca fue quizás primero músico antes que poeta. No sé si te ha resultado... Porque no es fácil hacer ese esfuerzo de, no, yo voy a mantener el texto original. Mira, aquí hay un misterio muy grande. Yo la verdad es que es el tercer trabajo musical que hago sobre la misma obra. En 2006 hice un encargo para la Semana de la Generación del 27 en Bogotá, Colombia. Hicimos una versión sobre Bodas de Sangre, pero muy coral. Era prácticamente para coro, una música muy tonal, muy, muy popular. En 2007 yo inicié un experimento mucho más contemporáneo e hice una especie de monólogo, selección de partes de Bodas de Sangre que yo interpretaba con el pianista César Belda, pero bueno, que fue más un ejercicio que una propuesta firme de espectáculo. Y ahora hice este tercer intento, no me digas por qué confabulación vino a parar esta decisión a mi vida, pero el caso es que lo hice. En cuanto a la composición, pues mira, Federico, si yo me pusiera a hablar de todas las cosas que en esta ocasión he descubierto en la obra Bodas de Sangre, tendríamos para una temporada entera de programas. Si ha sido fácil componer la música, pues mira, ha sido en función de lo que yo me he dejado llevar desde el libreto. Hay partes en las que como compositor descubres que aquello que ha escrito tiene un trasfondo que no es puramente literario, que además es musical. Este musical empezó a nutrirse a partir de La Nana del Caballo. La Nana del Caballo, que siempre la hemos conocido en un formato, digamos, editorial o representado escénicamente, pero yo llegué a la conclusión de que Lorca no había escrito La Nana del Caballo en ese orden en que la conocemos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los que llevamos tropecientos años en esto de la composición, la orquestación, etcétera, sabemos descubrir quizá cuál es la forma genérica de algo que se ha desarrollado, ¿no? Y en este caso yo pongo la mano en el fuego de que La Nana del Caballo ya tenía una música que le había adjudicado el propio Federico. No la conocemos, pero yo estoy seguro que él interiormente o de forma escrita lo había hecho. Después, la descomposición por partes yo creo que fue una conveniencia dramatúrgica, ¿no? Y es como la conocemos hoy en día. Pero me pasa lo mismo también con lo que acabamos de escuchar, con Giraba, Giraba, ¿no? Que son poemas muy repartidos, muy disueltos entre muchos personajes, en algunos casos los del pueblo, sobre todo, ¿no? Y uno acaba concluyendo que las cosas vienen de una forma original. Y luego lo que tiene, la magia que tiene la dramaturgia, el teatro, es que te permite, pues como la pintura, la escultura, darle la forma que quieras, ¿no? Convertirlo en forma, en espacio, en color, en lugar, en textura, en lo que quieras. Bueno, llevas años entonces metido en las palabras de Lorca, en esta obra. ¿Qué más cosas dices? Nos da para... Vamos a sacar, porque estoy segura que, claro, cuando... No es lo mismo la primera lectura que leíste, que te fascinó en su día, a la lectura que haces ahora de Bodas de Sangre, uh-huh. Evidentemente. Sí, fue una lectura... vamos a ver, tú imagínate que entras en un mar y te dejas llevar por el oleaje, ¿no? En este caso el oleaje eran las palabras, eran la búsqueda de un personaje a otro, el por qué determinada parte del libro te marca pautas que dices, espera, ¿por qué me ha venido a la memoria esta otra cosa que ya la he pasado, ya está atrás? Entonces, si te dejas llevar, vuelves allí. Y en ese movimiento que te ofrece él con las palabras, y con las imágenes también, con los símbolos, ahí ya tienes una ayuda importantísima para establecer una dramaturgia musical, porque no nos olvidemos que existe la dramaturgia textual, pero también existe la dramaturgia musical, ¿no? Lo interesante de un musical, de una obra compositiva, es que puedas eliminar el texto y de alguna manera puedas entender la evolución que hay emocional, quizá no tanto significativa, pero sí la emocional, sobre todo. Y en este caso ha sido un viaje absolutamente emocional con la música. ¿Quién bajó primero la escalera? ¿Quién le puso bridas nuevas al caballo? Bajé primera, yo puse bridas nuevas y estas dos manos mías caen. faltaron tus espuelas, estas manos que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. Si pudiera aquí matarte, me pondría una mortaja con los filos de violetas. ¡Ay, qué fuego, qué lamento! Suben hasta mi cabeza y qué vidrios se me clavan como dagas en la lengua. Un viaje emocional. La verdad es que el género musical está viviendo una época dorada en nuestro país, ya lleva unos años, pero quizás sea ya el momento de lanzarnos más con obras pues como esta, más propias, ¿no? Que no vengan tantas obras de fuera, que está muy bien, pero no solo. Uh-huh. De hecho, Bodas de Sangre pretende ser una aportación al género de teatro musical genuinamente español. Y en este aspecto hay que decir que uno de mis satisfacciones es, de alguna manera, y con mi más mayor humildad, darle sentido y viabilidad a aquel proyecto, a aquella propuesta de Federico junto a Manuel de Falla, de crear un género de teatro en el que la música tomara las riendas del argumento y la palabra. Y no estoy hablando de que se propusieran hacer un teatro musical, quizá como lo conocemos hoy en día. No estoy hablando de un Mamma Mía, de un Miserables, no. Estoy hablando de algo que ellos estaban germinando, Manuel de Falla y Federico García Lorca, y para lo que ya habían iniciado un trabajo de campo. Pero ese trabajo de campo yo creo que estaba en manos en poder de Manuel de Falla, y al final no he conseguido en toda mi vida dar con quién podría tener ese germen de trabajo. Pero bueno, yo tengo la satisfacción que de alguna manera Federico puede ya considerarse un autor de teatro musical español. Absolutamente. ¿Qué es para ti la música, Miguel? Bueno, es algo muy difícil, por una parte muy fácil de definir y por otra parte muy difícil, porque la música como tal para mí no es un significado completo. Para mí la música es un compendio de teatro, de poesía, de interpretación, de dirección, de todo lo que al final he decidido que sea la música en mi vida, ¿no? Para mí la música sin dramaturgia no está completa. La música sin palabra tampoco. La música, pues no sé cómo decirte. Te podría dar una definición de música según la Real Academia, pero no es el caso. Quizá no tendríamos que hablar de significados, ¿no? Sino de vivencia, de lo que es la sensación. Por ahí va. Ajá. Claro, pues en este sentido, pues mira, la música es aquello que a mí me acompaña en el pensamiento continuamente. Yo oigo música interiormente todo el día. Te voy a contar que yo soy un compositor que no compone nunca delante de un piano. Yo compongo por la vida, por la calle, cocinando, haciendo cualquier tipo de acción cotidiana. Entonces lo que hago luego es que lo transmito todo a los pentagramas, pero primero lo oigo en mi cabeza, primero es como una ensoñación, ¿no? Es como, ¿cómo quiero que sea esta música? ¿Cómo quiero que sea este momento, este personaje, esta situación? Y de alguna manera tengo esa mente fotográfica o cinematográfica que lo puede hacer, pero Por eso es algo que está muy dentro de mi pensamiento, de mi imaginario, indiscutiblemente, y por supuesto dentro de los sonidos de mi lenguaje interior, ¿no? Bueno, has participado en muchos musicales, como decíamos antes, también en algún montaje de ópera. Uh-huh. Yo no sé si de zarzuela. Zarzuela he hecho muy poco porque, mira, también yo al mundo de la lírica llegué un poquito tarde. Yo estudié la carrera de canto en el conservatorio con María Luisa Castellanos, que en paz descanse la pobre, que murió por el COVID hace poquito. Y después yo quise seguir indagando en mi voz, en cuál era verdaderamente mi voz. Y en ese sentido entré en la Escuela Superior de Canto tuve la gran ventaja, el honor, el privilegio de estudiar con Ana María Olaria, y fue una época para mí, fueron un montón de años de estudiar el canto, y fue muy, muy bonito, o sea, la palabra bonito, bello, o sea, eso de estudiar toda tu vida, tanto en conservatorios como en arte dramático, como en danza, con la élite, ¿no? Con los profesores que tenían el más alto nivel de excelencia en España, que eran, porque todos habían sido artistas anteriormente, ¿no? Unos con carrera internacional, otros con reconocimiento nacional. Y de alguna manera, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, porque ya no la recuerdo. No te preocupes. Pensaba yo, claro, es que es formación en canto, pero también en danza, en baile. Es actuación, es una formación tan completa y tan exigente. Que es impresionante, la verdad. Sí, porque yo pertenezco a esas generaciones en que los estudios artísticos se enfocaban para solista, para élite, o sea, no era una cosa de aficionados. Los conservatorios antes eran fábricas de solistas, ¿no? Y eran unos niveles de exigencia descomunales. Y de hecho, a partir de... Imagino que también de frustración, porque claro, no todo el mundo luego llegaba a ser solista. Bueno, pero de alguna manera... entendía cuando uno estaba ahí, se entendía que... Yo no he conocido, esa huella de frustración en ninguno de mis compañeros a lo largo del tiempo. Y te estoy hablando de que yo he estado en conservatorio de música 25 años, desde los 7 años, y salí con 32. En todos esos años yo no he percibido el fracaso escolar ajeno, no he percibido la frustración. De alguna manera, supongo que a algunas personas habrán elegido libremente otros caminos, otras carreras, ¿no? Pero ten en cuenta que cuando nosotros ya pasábamos de lo que se llamaba el grado elemental al grado medio, la cosa empezaba a ponerse seria. Y cuando pasabas del grado medio al superior, ya solamente ahí estaban los que ya tenían el sello de la profesionalidad y ya no teníamos escapatoria, ya nos íbamos a dedicar a esto sí o sí, ¿no? Tanto en danza como en teatro como en música. He visto que también escribes poesía. Eres un hombre, no sé si del Renacimiento, pero muy completo. Y además me encanta el título de tu poemario. Un año ya de amor y no llega al olvido. Exactamente. Sí, sí. Un trabajo muy curioso de resiliencia. Porque estas son las cosas en que uno quiere solucionar esos problemas, esas hecatombes que te vienen de repente sentimentalmente a tu vida. Y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me doy contra las paredes? ¿Me emborracho? ¿O qué hago? ¿No? Me doy a la poesía. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Utilizar, convertir eso en una energía bonita, positiva. Es muy fácil decirlo, pero el trabajo es el trabajo, o sea, requiere un trabajo. Tampoco soy dinero, ¿eh? Yo sé que cada vez hay más gente que es inteligente y sabe utilizar, digamos, los avatares de la vida, los sablazos, darles la vuelta y que acaben siendo una enseñanza positiva. En este caso ha sido una creación poética, un año ya de amor y no llega el olvido. Y bueno, es un libro que se editó en la editorial en 2019, creo que fue, y ha salido hace poquito. Porque con todos los avatares, la pandemia, etcétera, se retrasó. Y de hecho está pendiente de presentación del libro. Pero... Bueno, tenemos que decir que el día 29 y 30 actúas en Madrid con esta versión en concierto de Bodas de Sangre, ¿no? Sí. Es una dos actuaciones, el día jueves 29 y viernes 30 de junio. Y el teatro que han escogido para hacerlo... que no ha sido una casualidad, es el Teatro de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que es justo de donde yo acabo de salir después de trabajar 28 años allí, ¿no? Y bueno, estará dentro de la programación de la Semana Cultural Madrid Orgullo 2023, que tiene también muchas más actividades y entre ellas esta, ¿no? Y estaré pues encantadísimo de... Además lo han hecho con una entrada libre hasta completar aforo, con lo cual yo pienso que es una bonita oportunidad de acercarnos todos a Lorca, ¿no? Y desde otro de otra manera, ¿no?, de acercarnos a Lorca, efectivamente, porque tendemos a hacerlo desde la poesía. La verdad que no sé si tú en esta versión, bueno, si es más basada en Bodas de Sangre, digo, no sé si recitas alguno de los poemas de Lorca. Me gusta mucho a mí en el archivo de Radio Nacional que tenemos a grandes voces de cómo se recitaba también, pues hace 50 años no es la misma manera. Y esa manera de recitar a Lorca, el romancero gitano, con tanta solemnidad, que creo que está bien también darle un poco otro aire a las palabras de Lorca. Y bueno, creo que tú consigues también al sacarnos del flamenco, ¿no? Sí. Bueno, tengo que decir que en Bodas de Sangre, en el musical completo, se habla muy poco, porque el 85% del texto es cantado. Ha quedado muy poquito texto hablado. Han quedado habladas escenas que a mí me parecen culminantes dentro de la literatura dramática española, ¿no? Escenas como el asalto de Leonardo a la habitación, a la casa de la novia el día de la boda, cuando lanza su última provocación para volver a recuperar esa pasión por la novia que se va a casar con otro, ¿no? O situaciones en el encuentro de Leonardo con su propia mujer. Son textos que no quise que perdieran su forma teatral, porque pienso además que fueron concebidos de esa manera. Y así como el resto de la obra es muy proclive a ser musicalizada, hay partes que yo dije, no, esto es teatro y es teatro. Bueno, buscamos teatro para, y no sé si productor, para estas Bodas de Sangre. Sí, por favor. Y mientras, te vamos a ver el día 29 o el 30 en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Miguel Tubía, antes de nada, ¿qué es la belleza para ti? Bueno, la belleza es todo aquello que te pueda confirmar que estás vivo. Y todo aquello que te pueda verificar que eres capaz de pensar, de sentir, de imaginar. Eso es la belleza. Y aquello que te puede verificar que lo que sientes es tangible, lo que tocas es real, y de alguna manera que todo ello te ayude a entender y a sentir la verdad. Maravillosas palabras. Te despedimos con Mendiga, que precisamente era el símbolo, ¿no?, de la muerte, sí, en Bodas de Sangre. Ajá. Pero para reivindicar la vida. Eso es. Muchísimas gracias. Además que Lorca no es tan dramático como lo pintan. Lorca todo lo empieza con alegría y luego te espera a la vuelta de la esquina con... Bueno, la vida misma, claro. Con la guadaña. La vida misma. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Amaya. Ay, esa luna, luna, vamos que ya están cerca. Uno por la cañada, el otro por el río. Ven a alumbrar las piedras y el cruce de caminos. El aire llega duro, llega con doble filo. La noche es bella, con Amaya Prieto, Radio Nacional de España. Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba. Cerca de las piedras sin jugo y los insectos vacíos, no ver el duelo del sol con las criaturas en carne viva. Pero me iré al primer paisaje de choques, líquidos y rumores, que trasmina a niño recién nacido y donde toda superficie es evitada, para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. Allí no llega la escarcha de los ojos apagados, ni el mugido del árbol asesinado por la oruga. Allí todas las formas guardan entrelazadas una sola expresión frenética de avance. No puedes avanzar por los enjambres de corolas porque el aire disuelve tus dientes de azúcar. Ni puedes acariciar la fugaz hoja del helecho sin sentir el asombro definitivo del marfil. Allí bajo las raíces y en la médula del aire se comprende la verdad de las cosas equivocadas. El nadador de níquel que acecha la onda más fina y el rebaño de vacas nocturnas con rojas patitas de mujer. Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba, pero me iré al primer paisaje de humedades y latidos para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas. Vuelo fresco de siempre sobre lechos vacíos, sobre grupos de brisas y barcos encallados. Tropiezo vacilante por la dura eternidad fija y amor al fin sin alba. Amor, amor visible. Cielo vivo, poeta en Nueva York, Federico García Lorca. La noche es bella, con Amaya Prieto, Radio Nacional de España. Querido Julio Valverde, hola, muy buenas noches. Oye, que estaba pensando que es que ya se nos está acabando la temporada y seguimos sin nombre para esta sección. Y eso que ya tenemos el nombre de la sección de la temporada que viene. No lo pero este no porque, ha habido manera. Porque da calambre, que si no lo diríamos. Pero esta sigue sin nombre. Mira que me has prometido todo el año. Sí, sí, ya lo pienso para la semana que viene. Ya. Pues no. Bueno, filosofía y música, pues sí, al final. ¿Qué quieres? Pues filosofía en cómodos fascículos. Sí. Bueno, una madrugada de fin de semana estupenda. Nos quedamos la semana pasada en Hegel. Hegel, el idealismo. El idealismo. ¿Vale? Habíamos visto lo de la inteligencia supraindividual, el espíritu infinito, toda la realidad es puro pensamiento, la razón absoluta que se comprende a sí misma, que son conceptos complicados, lo que es racional es real y lo que es real es racional. Estábamos ahí, ¿no? Que la verdad que parece un trabalenguas, y no me extraña. Para Hegel, el universo es el desarrollo del pensamiento absoluto que alcanza incluso una autorreflexión en el espíritu humano. Por lo que el conocimiento que el hombre tiene del absoluto viene a ser el conocimiento que el absoluto tiene de sí mismo. Pero esto me suena más, ¿no? Me acuerdo ahora de cuando Carl Sagan, nuestro querido Carl Sagan y Amén, decía aquello de que el ser humano es la forma que tiene el universo de entenderse a sí mismo. Qué programón, ¿eh? Qué programón, qué tele nos hemos tragado tú y yo, ¿eh? Sí. Vamos, que no sé a quién se lo cuenten ahora. Cosmos, de Carl Sagan. Pues eso es. Esta idea de que la realidad, ese espíritu infinito en desarrollo y autoconocimiento, es en realidad el núcleo esencial del pensamiento hegeliano. Y ya está, aquí lo dejamos con Hegel, porque si me meto más dentro de Hegel voy a seguir con el trabalenguas y tengo a Nietzsche esperando. Ahora que estaba yo pillando a Hegel, me quedo con ganas de saber cuál es el procedimiento o el camino a través del cual se desarrolla, se mueve, se autoconoce este absoluto. Pues a través de un concepto que seguro que hemos oído muchas veces porque será utilizado después también por Marx, la dialéctica. Ya sabes, aquello de tesis, antítesis, síntesis. Bueno, habrá quien piense a estas alturas del programa que todo esto no son más que elucubraciones de eruditos aburridos sin ninguna conexión con la realidad. Pero se equivocan. Se equivocan. Se equivocan, como he sostenido muchas veces. A lo largo de esta serie de programas, el pensamiento siempre tiene una influencia decisiva en la sociedad, en la historia y en la política, por lo menos hasta el 19. La filosofía hegeliana, de hecho, tendrá una gran influencia, digamos, práctica. Sin Hegel, sin el idealismo hegeliano, yo creo que difícilmente habría aparecido el marxismo, pues que junto con el liberalismo pues componen los dos caminos políticos esenciales de la contemporaneidad. Ay, no sé, Julio Valverde, amigo, sí. Esta noche no te noto indigesto, te noto más fluido. No, es que la otra vez fue, sí, no, esto, pero esta vez porque ha sido una caldereta de cabrito que le compré a Marcos, el del bar de abajo, el hombre, que debía estar bueno cuando la compré la semana pasada, pero esta ha sido otra cosa, bueno. Entonces que, sí, que estás indigesto, si yo te veía muy bien. Estoy mejor. Bueno, es que sí, me cenas unas cosas, de verdad. ¿Te parece que pongamos un poquito de música y tal, para meternos en el mundo Nietzsche? Venga, yo creo, sí. Como hemos estado hablando todo el rato de lo que es racional, es real, y lo que es real, es racional, la realidad, el espíritu infinito y todo esto, pues he decidido traerte un tema de los 70 de John Martin que se titula Solid Air. Aire sólido, que le pega bastante al asunto, porque verdad que a veces el aire lleva algo más que aire, ¿no? Un presagio. Un aroma y esas cosas. Venga, que solidez, Pedro, ponme solidez. Qué temazo, pero lo siento mucho, me he reído. Es que ya, claro, me hablas de aire sólido y soy un poco mal pensada. Me has dicho que estás indigesto. Me preguntas por la indigestión y luego el aire sólido, pues... Corramos un tupido velo. Sí, bueno, vamos con Nietzsche, que yo creo que podré hacerlo. Venga. Bueno, pues es uno de los más populares y predilectos de la gente, porque el tío escribía muy bien. Y yo creo que si hubiese nacido hoy, habría sido un magnífico tuitero, bloguero, o desde luego un gran influencer. Sí. Atenta al texto que te traigo. Ah, pues sí, voy a necesitar ese fondo musical que le he dicho a Pedro. Ah, igual guárdamelo, que no sé si lo voy a usar. Pues Pedro, sí voy a necesitar el fondo musical, porque voy a leer un texto de Nietzsche. El texto es de La Gaya Ciencia. Atenta, que nos va a hablar Nietzsche por mi boca. ¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron la risa. ¿Se te ha extraviado?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño?, preguntaba otro. ¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? Y a estas preguntas se acompañaban risas en el coro. El loco se encaró con ellos y clavándoles la mirada exclamó: ¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado. Vosotros y yo, todos nosotros somos unos asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¡Guau! Wow, la muerte de Dios. Nada menos, ahí estamos. Luego desarrollamos un poco más eso. Voy a darte primero unas pinceladitas biográficas de Nietzsche, porque en su caso, pues yo creo que sí que explican bien la filosofía y la forma de escribir y todo, ¿no?, para entender a este gran filósofo. Nietzsche es un personaje tremendo. Sabemos que acabó sus últimos días perturbado mentalmente, y es posible que hubiese arrastrado desde mucho tiempo atrás problemas mentales. Pero ojo, esto es importante, pero no desmerece en ningún momento la calidad de sus obras filosóficas. Resulta aquí interesante remarcar que una característica de los grandes textos de Nietzsche es que tienen vida propia. Da igual en qué estado mental estuviera el autor o incluso qué es lo que él quería decir. Lo importante es lo que nos dice el propio texto. Y sin ninguna duda, los textos de Nietzsche nos dicen muchísimo. Nietzsche nació cerca de Leipzig y sufrió la pérdida de su padre, pastor luterano, muy pronto, a los 4 años de edad, algo que al parecer le afectó mucho y sobre todo le dejó rodeado de dos mujeres, su madre y su hermana, con quienes nunca tuvo una relación buena, ¿no? Nietzsche era un superdotado, así antes de tener el doctorado, es decir, antes de prácticamente acabar sus estudios, la Universidad de Basilea le estaba ofreciendo ya un puesto de profesor y la Universidad de Leipzig le concederá el doctorado sin examen ni disertación, tan solo por la calidad de las investigaciones que el tío hacía, ¿no? Se traslada a Basilea y allí renunciará a la ciudadanía alemana, convirtiéndose desde entonces en una especie de apátrida. Aunque permaneció soltero toda su vida, se enamora de una joven rusa de origen judío, Lubon Salomé, lo que por cierto desmiente bastante la falsedad o la mentira al respecto del inexistente antisemitismo de Nietzsche. Frente a aquella importancia que Kant y Hegel atribuyen a la razón humana, pues Nietzsche lo primero que hace es colocar al ser humano en su sitio. Mostrar que por muy importante que sea la razón, como decía Hegel o Kant, tiene un alcance muy pequeño. Que el ser humano en sí, frente al infinito, frente a la realidad, es absolutamente intrascendente. Nietzsche lo dice así. ¿Quieres leerlo tú, Amaya? Voy. Venga, haz de Nietzsche. En algún rincón lejano del centelleante universo desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que los animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más engañoso de la historia del mundo, aunque solo un minuto. Tras breves instantes, el astro se heló y los listos animales tuvieron que morir. Alguien podría inventar una fábula así, y no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, sombrío y fugaz es el intelecto humano dentro de la naturaleza. Qué excepción tan arbitraria y carente de sentido es la inteligencia en medio del universo. Hubo eternidades en las que ésta no existía, y cuando haya terminado de nuevo, nada habrá tenido lugar. O sea, Nietzsche lo que hace es bajarnos a todos de un golpetazo. Nos habíamos venido muy arriba con el proceso de lucidez, con la razón humana, con que somos parte del universo, el universo no de él. Y él rápidamente, pues que esa idea de que tenemos metida en la cabeza, de que la racionalidad, es decir, que la razón humana no solo puede comprender el mundo, sino que además su forma de funcionar, de conocer, es la forma de funcionar del universo, es absolutamente ridícula. O sea que para Nietzsche el mundo es irracional, sin ningún sentido. Y la vida del hombre, la propia existencia del yo, es poco menos que una ilusión. Por eso en su obra El nacimiento de la tragedia afirma que en los ritos orgiásticos en honor a Dionisios, que es el dios del exceso en la antigua Grecia, estaba latente esta idea, ¿no? Que lo que pretendían era sentirse en contacto con lo originario, que es irracional, oscuro, violento y terrible. Y aquí es donde Nietzsche resulta tan atractivo, ¿no? En el lado oscuro. Para mucha gente sí, yo entre los que yo me encuentro, ¿eh? El problema, según Nietzsche, y esto es tremendo decirlo para un filósofo, es la aparición de Sócrates y su idea. Para Nietzsche, pues acuérdate el intelectualismo moral, ese superoptimismo que tenía Sócrates, de que los hombres somos malos porque lo ignoramos, que es que cuando conoces el mal ya no lo haces y haces el bien, ¿te acuerdas de aquello? Bueno, pues eso de que la racionalidad puede corregirse y dirigirse al mundo. Desde entonces se había producido en la humanidad una especie, pues eso, de optimismo gracias a Sócrates, ingenuo, que alejaba a la terrible verdad. Esto enlaza con la cuestión de la muerte de Dios, del otro texto, que muchas veces se ha entendido mal. Cuando Nietzsche afirma que Dios ha muerto, no pretende hacer proselitismo del ateísmo, ni convencer a nadie de que Dios no existe. Lo que hace Nietzsche es describir un hecho, que Occidente se ha cargado el concepto de Dios, o dicho de otro modo, que Occidente se ha secularizado, ha dejado de creer en Dios. Y como decía Chesterton, cuando los seres humanos dejan de creer en Dios, en Buda, en Jehová, pueden creer en cualquier cosa. Ahí está, que hemos roto aquello que nos tenía a todos más o menos de acuerdo, pero lo importante, lo trascendental del mensaje, no es ya la secularización de Occidente, sino su denuncia al respecto de la actitud de los nuevos ateos, o sea, nosotros. Lo que denuncia Nietzsche, y para mí con toda razón, de ahí las alusiones, por ejemplo, a que hemos borrado la línea del horizonte, es que tras abandonar a Dios, tras abandonar lo que ha constituido tanto a través de los griegos como del cristianismo la esencia de Occidente, pretendemos seguir viviendo igual, como si nada hubiese cambiado. Bueno, qué interesante. Lo vamos a dejar aquí, venga, amigo, y lo retomamos dentro de una semana. ¡Yuhu! Llegaremos pronto al alba. Ese instante en que la luz y el silencio permiten ver el mundo de otro modo, quizá más lúcido. Esta noche la ha pintado hermosa el poeta Federico García Lorca. Gracias por acompañarnos y gracias a Dani Muñoz porque lo ha hecho posible desde el control de sonido. Sí, gracias a Federico por sus versos y la inspiración. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana por el museo de la escarcha. Hay ventana, ay, ay, ay, ay. Este bar con la boca cerrada, porque te quiero, quiero amarte. El viento quiero tienda tu día por los senderos de la noche tibia, viendo bello de nieve. Por el silencio oscuro de tu frente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Toma este bar con la boca cerrada. Juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano. Dejaré mi boca entre tus piernas. Viendo el lirio de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, ay, ay, ay, ay. Cerrada.